¿Qué estamos haciendo? Ya hicimos un par de brigadas, por así llamarlo. La mitad de un equipo está trabajando en Mocorito y otra mitad de otro equipo está trabajando en Salvador Alvarado. Ya contactamos, lo primero que hicimos fue contactar a los presidentes municipales desde tempranas horas de este día. La idea es, como nos lo pidió el gobernador, instruidos por el gobernador Quirino Ordaz Coppel y por el secretario de Educación Pública, es precisamente que las escuelas ya entren en funcionamiento a más tardar, si es posible, mañana o a más tardar en 48 horas. La idea de nosotros es venir a apoyar aquí a los alcaldes para que los alcaldes precisamente puedan también ir haciendo su tarea con respecto a lo que se va a ocupar para Fonden. En el caso de viviendas siniestradas, tuvimos a bien recorrer algunas poblaciones como Pericos, como Rancho Viejo, como otras comunidades, y la verdad sí fue muy sorprendente ver en qué condiciones quedaron algunas casas, y casas siniestradas al 100%, donde todavía siguen teniendo mucho lodo las viviendas, se les echó a perder prácticamente todo. Es importante atender rápidamente estas comunidades, estas viviendas siniestradas. La verdad es que la gente lo ocupa todo, perdió todo, totalmente todo. Cuando hablamos de todo, sus recámaras, sus colchones, sus estufas, sus quemadores, sus refrigeradores, la mayoría de sus utensilios están inservibles, la ropa también, en fin, sí son situaciones muy, muy indescriptibles.